decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Nada, es solo una pobre vieja enferma. Las Islas Malvinas se las podíamos haber dado. Y el seguro de cobro. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. No, no, no, no. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Hoy tengo un día lleno de preguntas. Interrogantes que se me cruzan por la cabeza cuando escucho una noticia, veo una entrevista, escucho un movilero. ¿En serio en la semana que recordamos la guerra de Malvinas, a donde 649 argentinos perdieron su vida defendiendo la soberanía de ese territorio, un diputado radical de Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace, propone dolarizar la economía y así perder la soberanía monetaria? ¿En serio hace esto en esa semana? ¿Es cierto que hay representantes políticos que se oponen a que se investigue y sancione a quienes fugaron dólares del país? ¿Se oponen por ignorantes o por cómplices? Tal como hubo una decisión popular de nunca más a los golpes de Estado ni a la violación instrumentada de los derechos humanos desde el Estado, ¿no puede haber condenas ejemplificadoras de quienes fugaron, fugan, fugarán dólares? ¿No es un delito demostrable? ¿Tan poderosos son que no hay posibilidad de un nunca más ahí también? ¿No hay dentro del campo popular democrático solidario acciones que se opongan a las barrabasadas que dicen y hacen los representantes de los sectores privilegiados de nuestro país? Digo, ¿no se puede con novedosos instrumentos democráticos desarmar las falsas noticias, las mentiras y las zancadillas que son moneda corriente en la derecha argentina? ¿Cómo hacemos para que se entienda que hay cada vez más gentes que decimos que sí, que para que entren dólares hay que sacrificar los mares, las montañas, los pueblos, los ríos, las tierras, los árboles, el agua? No queremos esa plata. Pero, además, ¿cómo hacemos para que se entienda que sabemos que, aunque destruyan todo para la explotación de recursos, la plata nunca, nunca, nunca llega a la gente? Y que no hay nadie a esta altura del partido que nos convenza de que el oro vale más que el agua. Mientras me sigo preguntando esto y muchas cosas más, en los lugares que sí encuentro respuestas, hay gente que trabaja para el otro, para la otra, que de manera solidaria acerca un plato de comida a quienes lo necesitan, que se ponen a la par de quienes denuncian un abuso, de quien sale a la calle para reclamar por pan, paz y trabajo, que no es una consigna vacía, porque ¿para qué vivir si no tenemos pan, paz y trabajo? El mundo, el continente, el país, la provincia, el barrio, la manzana, la casa en la que vivimos, no están fáciles. Quizás nunca lo estuvieron y hoy somos un poquitito más conscientes de que acá, y ese acá bien puede ser el planeta, el continente, el país, la provincia, el barrio o la casa, si no nos salvamos todos y todas, no se salva nadie. Pero ya dije, estoy más lleno de preguntas que de respuestas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa de la economía solidaria. No bombarden Buenos Aires, no nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo. Usan cangos curtemamos escuchando a Clash. Escuchando a Clash. Sandinistas. Estoy temiendo un rubio ahora. No sé a quién temeré después. Terror y desconfianza por los juegos, por las tranzas, por los canos, por las panzas, por las ansias, por las rancias cunas de poder. locuras de poder, cunas de poder. Si quieres escucharé a la BBC, aunque quieres que lo hagamos de noche. Y si quieres dar un beso alguna vez, es posible que me suba a tocar. Sí, pero no bombardeo en Buenos Aires. Si usted es una oyente atento, atenta, de esos que preferimos con una escucha crítica de todo lo que decimos o elegimos para enviar al aire, se habrá dado cuenta que la semana pasada salimos al aire con un programa de febrero. Y el yerro no fue nuestro, sino de quien debe hacer clic donde corresponde en lugar de hacerlo en otro lugar. Y como el problema no se pudo arreglar hasta que el programa ya había terminado, recién pudo escucharse la emisión correspondiente al sábado pasado, o sea, la número 566, a las 7 de la tarde de aquí, de Radio Cooperativa. Y siempre los programas están subidos a la página web del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, es decir, www.imfc.coop. Allí se busca el banner que dice Desde la Gente y van a encontrar la nota que le hicimos el sábado pasado a Ana Alvarado, la nota que hicimos con el edil uruguayo Martín Couto. Van a poder escuchar el comentario de Andrés Seiman sobre las cartas que van y vienen dentro del Frente de Todos, la nota que le hicimos a Violeta Boronat, el informe de Silvia Porritelli o los recordatorios de Sixto Palavecino y de Miguel Abuelo. A nuestras entrevistadas, a nuestros entrevistados de la semana pasada que no salieron al aire en el momento en que estaba pautado, ya les pedimos disculpas. Ahora lo hacemos con usted, que está del otro lado del parlante o del auricular, que recién ahora se entera de qué fue lo que pasó la semana pasada. Claro, eso si ahora el dedo índice presionó donde corresponde. Dicho esto, ahora sí. Buen día, compañera Mariana Anzorena. Buen día, compañero Daniel Alvarenga. ¿Todo bien? ¿Estamos? Muy bien, acá transitando el 567. El 567, ¿eh? Sí, algún día llegaremos al 678. Quizás. Falta un poquitito, pero vamos bien. Vamos por el programa 567, que como siempre tiene muchísimos contenidos. Hoy, obviamente, 2 de abril, Malvinas va a atravesar el programa porque creemos que es necesario que así sea. Pero también estamos convencidos de que hay que despegar el tema de las islas de la guerra. Así que en la última hora de programa vamos a tener una extensa y tranquila charla con Luis Weiner, que es compilador del libro Malvinas en la geopolítica de América Latina. Él es sociólogo, magíster en estudios latinoamericanos, doctor en ciencias sociales y titular de la cátedra Malvinas. O sea que es la persona ideal para que venga hoy a dialogar con nosotros. Lo conocemos a Luis y ya te vamos anticipando que vayas prestando atención a la charla que vamos a tener con él en más o menos una hora. En el bloque de géneros tenemos una invitación para ir a una muestra y para leer un libro. Después te cuento de qué se trata. ¿Y las dos cosas hay que hacerlas juntas? ¿Hay que ir a la muestra para leer el libro o puede ser por separado? La temática es parecida, así que si quieres hacerlo separado, lo haces separado. Si te quieres ir a la muestra con el libro bajo el brazo, también. También puedo hacerlo. Así es. Andrés Seiman, que es nuestro politólogo de cabecera, hoy posa su mirada en lo que fueron las dos noticias más importantes generadas desde el ámbito de la política. La propuesta de investigar a quienes fugaron los dólares de nuestro país y la cipaya proposición de dolarizar nuestra economía. Vamos a recordar también a un músico bastante acallado en nuestro país. Y si hablamos de su calidad musical, no se justifica que así sea, la verdad. Hablamos de El Gato Barbieri. Ojalá nos dé el tiempo para un breve pero sentido abrazo de despedida para Enrique Pinti, que se fue a monologar esta semana junto a Tato Bores y a Fidel Pintos a algún lugar indescifrable para nosotros, nosotras, simples mortales. Y Silvia Porritelli hoy nos trae la historia de la cooperativa de taxistas asociados Islas Malvinas. Tras la guerra, la reinserción en la sociedad de quienes combatieron en las islas sigue siendo traumática. En ese derrotero, conseguir empleo fue una de las principales dificultades. Entonces, movilizados por esa necesidad laboral, un grupo de excombatientes de la ciudad de Mar del Plata fundó en el año 1992 la Cooperativa de Trabajo Asociado Islas Malvinas. Hoy, en el informe de Silvia Porritelli, vamos a conocer la historia de esos trabajadores cooperativizados que brindan servicios de taxi. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. El 2 de abril de 1982, cientos de conscriptos que recién habían iniciado su instrucción fueron sorprendidos con la noticia que debían participar de una guerra absurda para la que no estaban preparados. Víctimas de las maniobras políticas, la ignorancia y la improvisación militar de un gobierno dictatorial que se estaba hundiendo, estos jóvenes llegaron a un campo de batalla en donde solo encontraron frío, hambre y maltrato. Muchas y muy diversas son las historias de soldados que cargaron sobre sus espaldas con la responsabilidad de defender la soberanía territorial. Recordemos lo que nos contaba en 2010, en el primer año del programa de Desde la Gente, el ex combatiente de Malvinas, Carlos Seip. Entré el 8 de marzo, cuando se desató la guerra, justo estábamos en plena instrucción. Salimos el 8 de abril, más o menos. Nos fuimos a Comodoro Rivadavia. Tuvimos un par de días en Comodoro y cuando pudo salir todo el equipo para Malvinas, fuimos a Malvinas. Llegamos el 12 de abril. Y estuvimos trabajando hasta el 1 de mayo, que fue cuando tuvimos el primer ataque, fortificando el radar, así llenando bolsa de arpillera con tierra y amontonándola delante del radar por algún posible ataque. Y bueno, cuando llegó el ataque, nos agarró que el radar estaba fortificado y nosotros no teníamos dónde meternos, estábamos en carpa, qué sé yo, nos arreglamos como pudimos. Y bueno, andábamos con el radar de acá para allá, como para evitar algún ataque, ya que era el único radar que quedaba de detección en Puerto Argentino. En la Guerra del Atlántico Sur perdieron la vida 649 soldados argentinos, de los cuales 256 eran jóvenes de temprana edad. Los chicos de la guerra, héroes de Malvinas. Muchos fueron los títulos que se les dieron a los soldados, pero terminada la batalla, lejos de recibir contención social, estos héroes de Malvinas rápidamente fueron cubiertos por el olvido colectivo, la frustración y la indiferencia. Circunstancias que indujeron a decenas de excombatientes a ponerle fin a su propia vida. Una de las formas de enfrentar esta situación fue la posibilidad de reinsertarse en la vida social a través del trabajo. Y fue todo un tema, volver y reinsertarse. Uno andaba por la ciudad, andaba por la calle como que estaba en otro planeta, porque después de estar el tiempo que estuvimos en Malvinas, viviendo de una manera, venir y encontrarse con la ciudad como si nada hubiera pasado, como que nos sentíamos medio desubicados. Y a la mayoría le pasó algo similar. Carlos Seip, ex combatiente de Malvinas. Yo cuando me fui a Malvinas tenía trabajo, cuando volví me lo habían reservado el trabajo, así que volví y me dieron de baja un viernes y el lunes estaba trabajando. Y estuve un mes y pico, dos meses trabajando, pero como que me tendría que haber tomado un tiempo y dejé de trabajar, tuve unos meses dando vueltas, hasta que retomé un año y pico después. La mayoría de nosotros era un problema, porque si uno decía que en ese momento que había estado en la guerra, por las dudas no lo querían tomar, decían a ver si tiene algo, si está medio loco. Entonces, en el caso particular mío, nunca dije que era combatiente. Por eso que no tuve mucho problema después en volver a conseguir trabajo. Pero el que hacía mención tenía alguna restricción, ¿no? Una vez que volvieron a casa, los centros de excombatientes funcionaron como un lugar de contención que les permitió canalizar sus miedos y hablar de sus experiencias. Un espacio para tratar de solucionar las necesidades de trabajo, de vivienda y de asistencia social. y fue precisamente allí donde un grupo de excombatientes de la ciudad de Mar del Plata encontró respuesta a la problemática laboral a través de la conformación de una cooperativa. Carlos Seip, excombatiente y socio fundador de la Cooperativa de Trabajo Asociado Islas Malvinas, comenta cómo se dio ese proceso. La cooperativa nace por una necesidad de trabajo de un grupo de veteranos de guerra. Por el año 91-92 empieza a dialogar con algunos ediles de acá de Mar del Plata. Nos ofrecen entregarnos algunas licencias para cubrir la necesidad de trabajo. Y a uno de los concejales se le ocurre la idea, a alguien que estaba en Acción Cooperativa, formar una cooperativa y entregarle las licencias a la cooperativa, no en forma personal. Porque normalmente las licencias de taxi se dan con nombre y apellido y eso hubiera complicado, después tendríamos que haber transferido, se nos hubiera complicado. De esta forma las licencias son de la cooperativa y la persona que necesita trabajo, el compañero que quiere venir a trabajar, tiene su puesto de trabajo. El audio que recién escuchábamos corresponde al video realizado por Ulises Rodríguez y Nicolás Fogolini para la revista Acción. Allí el excombatiente y presidente de la cooperativa, Carlos Seip, también comenta que a 30 años de la creación de la entidad ya son 50 los asociados. Pero no todos sus integrantes participaron del conflicto del Atlántico Sur. La organización solidaria también brinda posibilidades laborales a personas que no vivieron el infierno de la guerra. Miguel Saiz, chofer y asociado de la Cooperativa de Trabajo Islas Malvinas. Estamos acá, de Centro de Cooperativa de Trabajo y Crédito de Excombatientes de Malvinas. Le da capacidad laboral a gente que no es excombatiente, como en el caso mío, que te asocias a la cooperativa. El colectivo de la Cooperativa de Trabajo de Taxis Islas Malvinas está compuesto en su mayoría por choferes, pero también por mecánicos, operadores de radiotaxi y personal administrativo, como comenta uno de los asociados en el video realizado por Ulises Rodríguez y Nicolás Fogolini para la revista Acción. Mi nombre es Daniel Díaz, soy excombatiente, clase 62, y bueno, trabajamos acá en la Cooperativa de Taxis Malvinas desde el año 2002. La situación económica no estaba buena, yo estaba trabajando acá en el taller con otra sociedad y un día en la parada con Carlito charlando le digo: che Carlito, ¿qué te parece si abrimos un taller para parte de mantenimiento de los vehículos y lo hacemos nosotros? Dice: qué buena idea, ¿por qué no empezamos a averiguar? Bueno, empezamos a averiguar y le comento a mi ex suegro y me dice: te alquilo el taller. Y así fue que yo, de estar trabajando en el taller como sociedad, pasé a estar en el taller como socio de la cooperativa. Así que de Adrimar pasó a ser cooperativa de trabajo de Taxi Malvinas. Ahora Miguel Saiz, chofer y asociado de la Cooperativa de Trabajo de Taxis Islas Malvinas, explica la dinámica laboral y los beneficios del trabajo colectivo. Entonces te funciona con la... tratamos de trabajar con la radio. Tenemos el operador que nos reporta o nos envía el viaje, tenemos una aplicación y después aparece el viaje y el que está más cerca le llega le cae el destino a uno que lo vaya a buscar. Eso es todo, es sencillo, el trabajo nuestro es sencillo, es simple. 1592, positivo. Y la ventaja es de que venimos con el auto con cualquier inconveniente y enseguida están los muchachos acá para atenderte. O sea que te solucionan el tema lo más rápido posible dentro de sus posibilidades y se dice otra vez vuelta, o sea que no perdés tiempo. Fue a través de la organización autogestiva que los excombatientes lograron desarrollar una empresa cooperativa exitosa. Taller mecánico integral, cambio de aceite y filtros, alineación y balanceo y reparación de tren delantero son algunas de las prestaciones que ofrece la empresa solidaria, además del servicio de radiotaxi. En el cierre de este informe y también del video realizado por Ulises Rodríguez y Nicolás Fogolini para el espacio multimedia del renovado sitio digital de la revista Acción, Daniel Díaz, Miguel Sainz y Carlos Seip reflexionan sobre qué significa para ellos pertenecer a la Cooperativa de Trabajo Asociado de Taxis Islas Malvinas. Los escuchamos. Parece que fue ayer, ¿no? Fue todo muy rápido. desde el 82, desde el 2002 que entré acá a la cooperativa. Y es algo que, bueno, para nosotros, entre los excombatientes, siempre tuvimos ese apoyo, esa hermandad que realmente nos ha ayudado muchísimo, en el caso personal, siempre. Con empezar que acá, aparte del trato laboral que tenés, tenés un trato de amistad, que es más importante, ¿no? Que la comodidad de saberte, de sentirte que estás respaldado, que los que están ahí en la oficina son amigos tuyos. Y no hay nadie que esté compitiendo con vos ni nada. Fue un gran espaldarazo porque hasta ese momento sufrimos mucho. Cada vez que íbamos a buscar trabajo nadie decía que era veterano de guerra porque por ahí había un poco de temor, de a ver quién era, qué le pasa. Nos costó mucho los primeros años y la cooperativa fue el gran respaldo laboral que hubo en ese momento. ¿Te interesó la propuesta de los excombatientes de Mar del Plata? Entonces, fíjate si tenés papel y lapicera a mano. ¿Vos, Mariana, tenés acá ahí tengo papel anoto. Y lapicera? Decime. Bueno, a ver, si te interesó entonces el laburo de la Cooperativa de Trabajo Asociado Islas Malvinas, tenés que ingresar a su página en Facebook, como la encontrás, como Cooperativa Islas Malvinas de Ex Soldados Combatientes. Y si andás por las calles de Mar del Plata, o porque vivís ahí, o porque vas de vacaciones, o porque te fuiste unos días para ver el mar, que siempre está hermoso ver el mar, y necesitas trasladarte, no dudes en llamarlos. El servicio de taxi lo encontrás en, si tenés un teléfono desde Buenos Aires o alguna otra provincia del país, tenés que marcar el discado, el telediscado de Mar del Plata, que es 0223, ¿sí? Si sos de Mar del Plata, uh-huh, obviamente no. Y el número de teléfono es fácil, 475-9090. Si querés ver completa la nota que le hicieron en la revista Acción a los excombatientes, podés entrar a www.accion.coop. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El cine también volvió al Centro Cultural de la Cooperación de manera presencial y lo hace con Abuelas, una película sobre y con Abuelas de Plaza de Mayo. La película muestra la historia de vida de mujeres que buscan a sus nietos y nietas, secuestrados y desaparecidos, a los que nunca conocieron y a los que buscaron y buscan durante más de 40 años. En la película, las abuelas de Plaza de Mayo cuentan en primera persona su historia, haciendo hincapié en el hecho de que han sido simples mujeres a las que les ocurrió algo excepcional, excepcionalmente horroroso, y que les cambió la vida para siempre. Juntas, hace más de 40 años, trabajan día a día para recuperar a nietas y a nietos y devolverles su verdadera identidad. Guión, dirección y producción ejecutiva, Cristian Arriaga. El documental puede verse los jueves de abril a las 20 en la sala Raúl González Tuñón, con entrada libre y gratuita en Corrientes 1543. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Coop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Coop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Coop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcoop.coop. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Escuchás esta canción, ¿no? Conocés este tema vos, Mariana. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿No? Lo que pasa es que hay algunas películas que las recordamos mejor cuando la banda de sonido logra una perfecta simbiosis entre lo que vemos, lo que escuchamos y lo que nos quieren decir. Y Y muchas de esas músicas que identifican a un film, apenas suenan, ya nos traen la imagen del director, de la directora, de la actriz o del actor que protagonizan, ¿no? Y en muchos casos, también del músico que creó esa banda. Y eso es lo que pasa con esto, con Último Tango en París. Suenan un par de acordes, todos nos acordamos de Marlon Brando, de Bernardo Bertolucci, también de María Schneider, que sufrió un abuso real en esa famosa escena de la manteca, y también recordamos al Gato Barbieri, que le dio esta sonoridad. Leandro Gato Barbieri nació en Rosario el 28 de noviembre de 1932 y se murió en Nueva York el 2 de abril de 2016. En las entrevistas, cuando le planteaban que él hacía jazz, solía responder que lo suyo iba más allá, que hacía música de todos los países. Porque la música que yo toco no es salsa, que salsa es para bailar. No es Tito Puente, no es nada. Son cosas que yo invento, que agarro de los países, de Bolivia, de Chile, de Argentina, hice 50 discos. Si alguna vez viste la serie de los Muppets, sí, vas a recordar al saxofonista, sí, ese que aparece ahí, sombrero, uh-huh, gran saxo. Sí. Bueno, esa imagen está inspirada en la figura del Gato Barbieri. Mirá, sí. Ahora vino a mi memoria ese sombrero negro. Claro, el Gato Barbieri siempre estaba con un sombrero, pero no sabía que lo habían homenajeado así desde los Muppets. Mirá. En una nota firmada por Sebastián Chávez para el diario La Nación, leemos: para él, posición ideológica y posición estética confluyen en el mismo punto, el progresismo. Cuando grabó en 1972 Último Tango en París, era una etapa de fuertes convulsiones políticas en todo el mundo. Sí. El Gato Barbieri, que se había afiliado al Partido Comunista a los 18 años y se identificó como una persona de izquierda hasta su muerte, afianzó su conexión con los sonidos de América Latina. Así fue que inició una saga de discos que cruzan, como nadie lo había hecho hasta ese momento, el folclore y la música popular latinoamericana con la rabia y la vanguardia del free jazz. Y si no, mirá, escuchá este Tupac Amaru que está sonando. En la nota de Sebastián Chávez nos cuenta que el disco Bolivia de 1973, en homenaje al Che Guevara, y Chapter 3, Viva Emiliano Zapata, de 1974, son los ejemplos más evidentes de esa conexión folclore-política, jazz-libertad que encaraba el Gato Barbieri. En una entrevista en la que habló de estos discos, sostuvo: ellos eran una guerrilla musical y tenían que sonar así. ¿Y cómo sonaban esas guerrillas musicales del Gato Barbieri? Así como suena este Tupac. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Y en nuestro bloque del Pasando Pantallas o Revistas de hoy, vamos primero a una revista digital bastante conocida porque es de excelencia. Se llama Amartya y en un documento fundacional ellos escribieron que en plena decadencia económica el capitalismo se aferra no tanto a una cultura, sino más bien a la forma de organizarla. El poder ha logrado orientar miles de formas de ruptura hacia nuevos lugares de normalidad dentro del sistema, pero podemos rastrear incluso allí los impulsos de algo nuevo que nace como respuesta a un orden cada día más injusto y mediocre. Allí, en sus primeros pasos, Amartya decía que la revista se ubica en esa zona límite donde el gesto de fractura lucha contra la nueva absorción, pero no lo hacemos desde una trinchera que defiende nuestra particularidad, sino desde la convicción en el trabajo colectivo como primer paso para la superación de una lógica dominante que no puede incluir la diferencia sin convertirla en desigualdad. Era necesario hacer toda esta introducción, si no conoces a la revista Amartya, para contarte que cuando ingresás a su página web tenés distintas pestañas. En la pestaña de Derechos Humanos vas a encontrar una nota sobre el libro La Casa de la Calle 30, libro que está basado en 40 horas de entrevista a la queridísima Chicha Mariani, la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que falleció sin reencontrarse con su nieta Clara Anaí, que había sido secuestrada durante la última dictadura. En la revista digital Amartya transcribieron el primer capítulo completo, escrito por, no lo habíamos dicho, Laureano Barrera. No quiero leer ni un renglón, porque de hacerlo tendría que leer el capítulo completo. Así que a tomarse el trabajo de buscar revista Amartya. Amartya se escribe con H. O también sugiero ir a buscar el libro La Casa de la Calle 30 de Laureano Barrera. Ambas cosas se pueden hacer. Entrar a la página de Amartya o ir a buscar el libro La Casa de la Calle 30. Y vos, Mariana, ¿qué tenés? Mira, yo tengo una buena noticia. Qué bueno, porque no abundan. No. O sí, y capaz que no las publicamos, porque dicen que las buenas noticias no venden. Así es, pero bueno, nosotros sí vamos a leer una buena noticia. En realidad es un comunicado que nos hacen llegar los compañeros y compañeras de el Mercado Solidario de Bonplan. Cierto. Estuvimos hablando de una mala noticia, de la clausura del mismo el fin de semana pasado. Sí. Bueno, el comunicado dice, levantamos la clausura. Bien. Luego de varios días de trámites y lucha en la calle, este miércoles al mediodía, el miércoles pasado, levantaron nuestra clausura después de haber sido inspeccionado nuevamente por la Agencia Gubernamental de Control. Finalizamos este conflicto convencidos y convencidas de que la organización colectiva siempre vence. Y agregaría, porque lo dice aquí más abajo, que tan importante que es la difusión, ¿no? Claro. Para que esto se visibilice. Claro. Y agradecen también a los vecinos y a las vecinas del Capital, a cada consumidor y consumidora que siempre estuvieron apoyando a todas las cooperativas y a las distintas organizaciones políticas y sociales que se acercaron durante todos esos días para dar apoyo ahí firmes. La gente del mercado reflexiona que la economía social y solidaria debería tener una legislación que avale nuestros productos, un sistema de garantías participativas donde todos los actores, incluidos los grupos productivos, intervengan. También mencionan que la crisis económica y la pandemia hicieron mella en ciertas articulaciones que debemos volver a canalizar. Está bueno que visibilicen todo esto, ¿no? Aparte de levantarlo y nada más. Porque es el momento de adaptar el impulso de nuevas políticas que avalen productos de calidad, sin trabajo esclavo y cuyas producciones cuidan el medio ambiente como los que se comercializan en nuestro mercado. Invitan a todos los productores, a las organizaciones sociales y políticas, a legisladores y legisladores que deseen sumar miradas y experiencias para darle forma a esta iniciativa. Y también siguen exigiendo, y esto es importante, que el gobierno de la ciudad dé final de obra, que lo tienen adeudado hace más de 15 años, no ayer, bajo la Dirección General de la Dirección General de Desarrollo Gastronómico. Pero si hay carteles que dice que la transformación no para, ¿cómo puede ser que tengan una obra parada desde hace 15 años? Ahí pararon. Hace 15 años, durmieron, se fueron así de vacaciones. Que, sí. Esto es un buen impulso para Que vayamos todos los martes, los miércoles de 10 a 17 o los viernes y sábados de 10 a 20 a Bonplan 1660 en Capital y sigamos apoyando la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Seymann. Andrés Seymann. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Seymann. Si estás escuchando el programa desde el inicio, en la apertura, en la venta, dijimos que había dos grandes temas políticos que iban a ser analizados por Andrés Seymann en el día de hoy. Uno tenía que ver con la propuesta de dolarizar la economía argentina y la otra con algo que a mí me gustaría resumirlo como juicio y castigo a los fugadores, evasores. Y Andrés Seymann ya está sentado frente a mí, sabemos que es nuestro politólogo de cabecera. Entonces, más allá del buen día, Andrés, ¿cómo estás? ¿Son estos los temas que vas a analizar hoy? ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Y sí, efectivamente vamos a tratar de pensar un poco sobre esos dos grandes temas, sí, ¿no? De esta semana. Sí. Porque bueno, los números de la inflación junto con la deuda en el campo económico, así como también la interna que se vive al interior del Frente de Todos, dan cuenta de una situación muy compleja en nuestro país. Si a eso encima le sumamos el contexto internacional, con una guerra enclavada en Europa que nadie esperaba, la cosa se pone mucho más difícil, ¿no? Entonces, de hecho, el aumento en el precio de los commodities y de energía ya augura un impacto a nivel local expresado en la inflación, ¿no? Sí. Entonces, vale notar que hoy por hoy no hablamos de un momento de catástrofe en nuestro país, similar a otros que hemos vivido en nuestra historia nacional, como por ejemplo el 2001. Sí. Porque, bueno, si miramos, de hecho, con atención los números de la economía, también es cierto que venimos de un año de crecimiento muy importante y se espera otro tanto para este 2022. Ciertamente, ese crecimiento no significa necesariamente, hasta ahora, al menos, una repercusión en los bolsillos de los argentinos y las argentinas, al menos no en el de todos y todas, pero tampoco resulta un aspecto menor, ¿no? Ahora, más allá de eso, no se puede ocultar el nivel de complejidad del contexto actual en consonancia con lo señalado al comienzo, ¿no? Inflación, deuda y fragmentación política en el seno del oficialismo. En ese sentido, esa complejidad de la que hablábamos, agravada fundamentalmente por la situación social después de 4 años de macrismo y 2 de pandemia, abre lugar para diferentes soluciones que buscan plantear una salida al atolladero en el cual se encuentra inmerso nuestro país. Porque frente a un momento crítico es usual la irrupción de soluciones extraordinarias que tienen más posibilidades de ser aceptadas por la población frente al cansancio ante lo hasta entonces existente. En concreto, una sociedad cansada por la inflación y el castigo al bolsillo se encuentra más permeable frente a posibles propuestas que muestren una vocación por patear el tablero. Claro. En ese marco, esta semana, como vos adelantabas, Daniel, ha sido testigo de 2 propuestas radicalmente antagónicas que buscan enfrentar de manera extraordinaria el contexto actual. Una apunta a la cuestión inflacionaria, la otra al tema del endeudamiento externo. Una fue esbozada desde la oposición, la otra desde el oficialismo. ¿Y con cuál querés empezar? ¿Con la que plantea la oposición o con la que plantea el oficialismo? Arranquemos por la oposición. Vamos. Si te parece. Me parece. Mirá si te digo que no. Ah, me matás ahí con eso. Pero bueno, arranquemos entonces con la de la oposición. Más precisamente desde el bloque de Evolución, el espacio liderado por Martín Lustó, que es parte de Juntos por el Cambio. El diputado nacional Alejandro Cacase presentó un proyecto de ley para dolarizar la economía, como adelantabas, Daniel. Sí, así como lo escucharon los oyentes y las oyentes, aunque usted no lo crea, eso sucedió esta semana en Argentina. Es decir, que la propuesta de este diputado, de Juntos por el Cambio, supone suprimir nuestra soberanía monetaria para adoptar el dólar como moneda oficial. Esto ni siquiera se trata de la convertibilidad que tuvo lugar en los años 90 y que nos llevó a la crisis del 2001, sino que se trata ya de una completa dolarización, lo cual impediría de principio, de plano, a un país tomar decisiones de política monetaria, ya que quedaría atado ese país, en este caso nosotros, a una moneda que no imprime, sobre la que no tiene potestades ni competencias, como ocurre, por citar un ejemplo, en el hermano país de Ecuador, ¿no? Sí. Y aunque usted no lo crea tampoco, oyente, oyenta, el propio gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, nada más ni nada menos que el carcelero de Milagros Sala y presidente de la UCR Nacional, salió a cruzar al diputado Cacace del bloque Evolución de Juntos por el Cambio. Y afirmó lo siguiente. Dice que la dolarización, dijo Morales, es peor que la convertibilidad. Bien. Desde ya, este cruce no limpia la figura de Morales, ni lo convierte, mucho menos lo convierte en un socialdemócrata. Ya sabemos que Morales fue uno de los artífices del gobierno de Cambiemos, que bajo la presidencia de Mauricio Macri dejó al país en la bancarrota. Uh-huh. Pero de lo que da cuenta este cruce es del nivel de radicalidad, por derecha, por supuesto, que asumen ciertas posiciones al interior de Juntos por el Cambio, porque el objetivo último de esa fuerza política es preparar el terreno para producir un giro muy extremo hacia la derecha en las políticas económicas del país, si eventualmente logran volver al gobierno. Pero bueno, como decíamos antes, también es necesario ver el reverso ante esta propuesta por derecha, porque en la semana que pasó, en medio de las internas que surcan al gobierno, reapareció con ímpetu político la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con una iniciativa que marcó la agenda mediática, sí, sin lugar a dudas. Sí. El pasado martes 29 de marzo, sí, posteó en sus redes sociales una foto que se sacó en su despacho del Senado con el embajador estadounidense en Argentina, Mark Stanley, en una reunión en la cual la vicepresidenta le pidió apoyo al embajador ante un proyecto presentado ese mismo día por el bloque de senadores y senadoras del Frente de Todos. Ese proyecto también se trata de una apuesta fuerte ante la crisis de deuda heredada del gobierno de Macri, y el proyecto apunta a que aquellos que tienen bienes no declarados en el exterior realicen un aporte especial para pagar la deuda con el FMI, calculando que la recaudación podría llegar a los 20 mil millones de dólares. En declaraciones a la prensa, el senador Oscar Parrilli, muy cercano a Cristina, por supuesto, sí, dijo lo siguiente, y lo cito textual: lo que estamos haciendo es tratar de cumplir con ese reclamo popular de que alguna vez la paguen los que tienen que pagarla en relación a la deuda, ¿no? Exacto. Y para ser más contundente, por si faltaba más, Parrilli agregó un concepto central del proyecto. Dijo lo siguiente: no se tratará de un aporte especial a los ricos, sino a los evasores que llevaron la plata fuera sin pagar impuestos. Entonces, para cerrar la columna de hoy, me interesa recordar algo que dijo la propia Cristina el pasado 10 de diciembre de 2021 en la Plaza de Mayo, hace 4 meses y monedas. Nada o un montón, depende de dónde lo miremos. Argentina, claro, un montón. Claro. Cuando en esa oportunidad compartió escenario junto con los expresidentes de Uruguay y Brasil, Pepe Mujica y Luis Ignacio Lula da Silva. Ese día, hablando de la actual situación de la deuda, dijo que, y la cito textual, ante las grandes adversidades, grandes acciones. Bien. Porque, y esto creo que es incuestionable, ningún problema de grandes dimensiones se soluciona con simples retoques. Ahora bien, debemos tener mucho cuidado porque no solo la vicepresidenta es consciente de eso. También la oposición tiene propuestas de grandes acciones, aunque en un sentido que representa algo muy diferente a los intereses de las mayorías populares. Diría entonces, parafraseando a Cristina, y ahora sí, para terminar con esto, que la batalla que se viene en Argentina es cuáles son las grandes acciones que vamos a tomar frente a las grandes adversidades. Es decir, en favor de quién es el gran giro que tomará nuestro país ante los enormes dilemas que enfrenta. Si un giro favorable a las grandes mayorías sociales o un giro que radicalice los privilegios que hoy tienen pequeñas minorías. Eso está por verse y será el producto de las luchas políticas venideras. Está muy bien eso de en favor de quién y también cómo, ¿no? Digo, si no hay imaginación en las medidas que hay que tomar, no vamos a avanzar en el sentido en el que queremos avanzar para poder salir de este atolladero, como suele decirse. Convicción, creatividad y audacia, ¿no? Exactamente. Andrés Tseiman, muchas gracias por haber pasado por aquí. El gusto es mío. Desde Alvarenga, la Anzorena, gente, Horvat. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Danza en el Grupo Cultural de la Cooperación con la obra La sombra de una nube. Un grupo de refugiados, encerrados en un espacio entre fronteras, atraviesa la terrible disyuntiva de regresar sobre sus pasos y volver al terror, o avanzar hacia el rechazo que les aguarda del otro lado de la línea fronteriza. Los días pasan

que nuestro cuerpo tenga una determinada forma y que nosotros también tengamos una determinada gestualidad, porque la belleza no solo tiene que ver con el peso corporal o la forma del cuerpo, sino también, y quizás por sobre todo, con una gestualidad de sumisión. Y entonces, bueno, miles y miles, creo que tenemos así como un archivo de 11.000 fotos de mujeres, nos enviaron las imágenes, fotos suyas de cuerpo entero, fotos de sus panzas, y fuimos generando conversación a lo largo del tiempo sobre todo esto, las cosas que dejamos de hacer por sentir que nuestros cuerpos no encajan en ese ideal de belleza, las cosas que dejamos de decir, ¿no? No es solamente que a veces no te animás a ir a la playa, o no te animás a meterte en la pileta, o ponerte un short, o ponerte una pollera porque te da vergüenza tu cuerpo, sino cómo esto nos afecta a la hora de buscar un laburo, a la hora de hablar en espacios públicos, bueno, todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con habitarnos, con tener poder, ¿no? Poder, digo, en esta idea del poder personal de cada una de nosotras, de poder decir. Fuimos hablando de, bueno, muchas empezaron a soltar sus panzas, ¿no? En este sentido, soltar la panza obviamente no es literal, ¿no? Es literal y también es simbólico, ¿no? Para muchas es una cosa y para otras es otra. Para otras fue animarse a hacer cosas que nunca habían hecho, presentarse a una entrevista de trabajo, presentarse a un casting, dar una clase. Había una profesora que se había animado a dar una clase porque, bueno, como no encajaba en el estereotipo de lo que debe ser, ¿no? Un cuerpo fitness o lo que sea, no se animaba a dar clases y, bueno, se animó. Pasaron un montón de cosas en estos meses y como parte de las acciones de la campaña, decidimos intentar hacer una muestra en un espacio, digamos, cultural, un espacio público donde las personas pudieran venir gratuitamente, circular y encontrarse en ese espacio, ¿no? Con algo que no estamos acostumbrados a ver, que es esto de, bueno, nuestros cuerpos como son, nosotras disfrutando, nosotras haciendo, panzas que se nos parecen. Y también las historias de las mujeres que contaron sus historias, ¿no? Hay muchísimos audios con historias que, bueno, las van a poder escuchar en la muestra. Hay preguntas para contestar y para seguir reflexionando. Hay muchísimas imágenes en las que poder encontrarnos. Así que un poco la muestra, bueno, es sumarse a la campaña saliendo a la virtualidad. Lala Pascualini es la referente de Mujeres que no fueren tapa. Este colectivo es una agrupación de arte, de activismo feminista, que cuestiona los estereotipos de géneros en la cultura masiva y pone el foco en los dispositivos y en los mandatos que construyen la ficción de la feminidad. El objetivo de este colectivo es desnaturalizar todo lo que nos viene dado, construir pensamiento crítico sobre los discursos que construyen nuestras identidades. El objetivo también es hacer visibles historias y voces invisibilizadas para construir otros imaginarios, otros mundos posibles, crear y difundir saberes y conocimientos colectivos subalternizados sobre la vida de mujeres y de disidencias. En esta misma línea, y también de Mujeres que no fueron tapa de este colectivo, ellas presentan Nos tenemos, historias de sororidad. Este es un libro que lo podés conseguir online en www.libreriasudestada.com.ar y le preguntamos también a Lala Pascualini de qué va este libro. Nuestro libro Nos tenemos es un libro que reúne testimonios de ayuda, solidaridad y sororidad entre mujeres que recopilamos, que nos llegaron en julio, junio del año pasado y que cuentan en primera persona ese tipo de historias. Y lo que decidimos fue que esas historias donde somos ayudadas y ayudamos tenían que salir de la virtualidad y convertirse en un libro que de alguna manera crea o contribuya a crear una pedagogía del cuidado entre nosotras. Muchas veces, muchas de las que lo han leído, se han animado a ayudar o han pedido ayuda o, bueno, han reconocido también en esas historias algunas de las violencias que hemos sufrido. También es un libro que permite hablar del cuidado, del autocuidado con con niñas, por ejemplo, bueno, de una manera sencilla, porque leyendo las historias se hace más simple, bueno, poder entender cómo hay que cuidarse, cómo cuidar a otras. Así que el libro tenía este objetivo, salir de la virtualidad, que no seamos habladas y que seamos nosotras en primera persona las que contemos nuestra historia y que quede un registro histórico también de cómo han sido, cómo son nuestras vidas en este momento del mundo. Así que, bueno, de eso se trata y lo presentamos el sábado pasado en un evento en el Centro Cultural Recoleta, muy hermoso y amoroso, donde se leyeron muchos de estos testimonios y se abrieron conversaciones y sobre todo pusimos el foco en la necesidad de involucrarnos, de cuidarnos entre nosotras, a nosotras mismas y de salir del silencio y la vergüenza. La invitación, mujeres, hombres, pequeños, pequeñas, ellas, ellas, todos los que quieran saber más sobre la obra Hermana Soltá la Panza, la muestra colectiva, la podés ir a ver al Centro Cultural Recoleta. Y si querés leer el libro Nos Tenemos, Historias de Sororidad, no tenés más que ingresar en www.libreriasudestada.com.ar y comprar el libro. Nosotros nos vamos a despedir de nuestra columna de géneros, cerramos la columna con un tema musical. Te sugiero que veas el video también, porque está muy bueno. Ella es La Pili. El tema, No Depilada. Mi vecina está muy preocupada. Ella es vigilante de mi vellosidad. Yo la belleza la tengo arruga. En el 219 no voy de pila. Parece futura, pero está para atrás. Sé lo que tú quieres, no te lo voy a dar. Vete pa' tu casa, tú no puedes pilear. Espero que todo esto te pille confesar. Ella está peluda, por donde duda, no hay duda. Le falta papa, le sobra pechuga. Como La Pili, no hay que lo sacuda. Ella es bella, belleza, belluda. Para presumir, hay que sufrir. Pero Pili te sume sin usar Cifrepil. Ella lo deja crecer, está bien así. No hace mucho caso de lo que digan por ahí. Me quiere lapidar porque no voy de pila. Pili viene de pilar, en mi estilo capilar. La Pili es peculiar, peculiar, peculiar. Ey, La Pili es peculiar, peculiar, peculiar. Me quiere lapidar porque no voy de pila. Pili viene de pilar, en mi estilo capilar. La Pili es peculiar, peculiar, peculiar. La Pili es peculiar, peculiar, peculiar. A veces me depilo, a veces no. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu mondonguito. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. Desde la gente. Vamos entrando en lo que va a ser la segunda y última hora de nuestro programa de hoy y que está marcado por el aniversario número 40 de la Guerra de Malvinas. Ya vamos con nuestro invitado que se está acomodando, pero antes, si de guerra hablamos, vamos a aprovechar para comentarte la comunicación que dio a conocer la Alianza Cooperativa Internacional sobre otra guerra, sobre el conflicto bélico que está ocurriendo en el territorio de Ucrania. Allí leemos: rechazamos el uso de la fuerza militar contra cualquier población civil, reclamamos la paz y abogamos por soluciones diplomáticas que eviten el sufrimiento de millones de personas inocentes. En un mensaje que está firmado por el presidente de la ASI, el argentino Ariel Huarco, nos cuentan que la ASI convocó a gobiernos, a organizaciones internacionales y a organizaciones de la sociedad civil en general a construir una agenda global para la paz positiva. Esto es en línea con la declaración aprobada en Kigali, en Ruanda, en el año 2019. Ese documento sostiene que los conflictos se derivan de las necesidades y aspiraciones humanas insatisfechas, mientras que la cooperación es la forma de responder a las necesidades y aspiraciones humanas, incluidas las aspiraciones a un futuro mejor, más inclusivo, más sostenible, más participativo y más próspero para todos. En ese mensaje, la regional de la ASI señaló que la cooperación se basa en una comunidad internacional estable, basada en reglas y principios que no deben socavarse. Y después, a nivel nacional, también hay otro comunicado, en este caso de la Confederación Cooperativa, que es Cooperar, que también abogó por la solución pacífica de todo conflicto y manifestó que la única esperanza para la defensa de nuestra civilización es la cooperación pacífica para resolver los enormes desafíos que enfrentamos como comunidad. La violencia aturde a los pueblos, anula su potencia creadora, rompe los vínculos sociales y destruye las bases materiales y culturales del desarrollo sostenible. Debemos detener la violencia y darle a la paz todas las oportunidades necesarias, propone el mensaje. Y finaliza diciendo que cada mujer y cada hombre que forma parte del movimiento cooperativo ha apostado a la ayuda mutua, a la cooperación y a la construcción de relaciones pacíficas para resolver sus necesidades y para cumplir sus aspiraciones. Que ese esfuerzo sirva para señalar el camino que necesita recorrer la humanidad. ¿Qué pasa después de la tanda, Mariana? Hablamos con nuestro invitado de hoy. Ya está aquí Luis Weiner. En un ratito empezamos el diálogo. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente. Es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Sigue en el espacio experimental Leónidas Barletta la pieza Para maniquíes y un actor de reparto, documental sobre el silencio. La obra de Gabriel Penner desmenuza lo teatral como si se tratara del cuerpo articulado de un muñeco. Sus textos evocan el tratamiento del silencio en Samuel Beckett, la impotencia del arte en el juego del poder en la obra de Heiner Müller y la actuación que reclama ser mirada como acción política a la manera de la obra de Tato Pavlovsky. El espectáculo, dirigido por Ana Alvarado, pone en un intenso juego escénico a actores, objetos y espacio con la absurda determinación de contestarse ¿por qué hacemos teatro con tanta pasión? Piezas para maniquíes y un actor de reparto puede verse los viernes a las 21 en el espacio experimental Leónidas Barletta, Diagonal Norte 943, con entradas a $1,000. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Dentro de la introducción del libro Malvinas en la geopolítica de América Latina, de la causa regional a recomposición neocolonial, podemos leer que entre 2003 y 2015, por primera vez, hablar de Malvinas significó para el Estado Nacional denunciar el saqueo, la explotación unilateral e ilegal de recursos, la militarización del Atlántico Sur, así como evidenciar la propuesta en riesgo de una América Latina que había sido declarada como zona de paz. Continúa esta introducción diciendo, por otro lado, pudo también Malvinas finalmente desanclarse de los 74 días de 1982 que duró el conflicto bélico. Esta introducción la escribe Luis Weiner. Luis Weiner es sociólogo por la Universidad Nacional de Buenos Aires, magíster en estudios latinoamericanos, doctor en ciencias sociales y titular de la Cátedra Malvinas, una causa de nuestra América, en la Universidad Nacional de Hurlingham. Luis, además, es el coordinador del libro Malvinas en la geopolítica de América Latina. Buen día, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gran placer estar aquí contigo. Mira, 2 de abril, y si algo tiene de muy bueno el libro es esta posibilidad de desanclar el tema Malvinas de la guerra, a pesar de que hoy se cumplen 40 años de aquella guerra y que es la excusa por la cual empezamos este diálogo. ¿Cuánto se pudo desanclar de la guerra desde entonces y cuánto falta todavía desanclarlo? Bueno, primero decir que política, pedagógicamente, esa idea de desanclar trata de presentar a la cuestión Malvinas en su total dimensión, digamos. Y cuando digo esto me refiero a la temporal y a la geográfica, digamos. Sí. Sacar a Malvinas, si se quiere, de algo que es muy sensible y al mismo tiempo muy potente como símbolo para los argentinos y las argentinas, que es la silueta de esas dos islas, uh-huh. que si uno las piensa, supone o representa algo más que 11.000 kilómetros cuadrados. Y sin embargo, cuando hablamos de la cuestión Malvinas, estamos hablando casi de 5 millones de kilómetros cuadrados en lo que la convierte en el conflicto territorial colonial más importante o de mayor envergadura que hoy tiene el mundo. Contanos por qué esa dimensión geográfica que en el libro está muy bien explicado. Después, en todo caso, retomamos. Dale. Bueno, muchas veces usamos como una suerte de clave o disparador bastante ilustrativo, que es, bueno, Argentina es un país marítimo, oceánico, uh-huh. aun cuando no nos concebimos como tal. Siempre nos han dicho que nuestras fortalezas, riquezas, etcétera, están en el corazón, ¿no?, de la pampa húmeda, si se quiere. Uh-huh. La Argentina, la pampa verde, ¿no? Y por algo en algún momento, con muy buen tino, bueno, denominamos, aparte de nuestra, de lo que teníamos que avizorar como horizonte estratégico, inclusive la pampa azul. Bueno, ese es ese océano. Malvinas es la llave de algo que la excede. Es el corazón de un conflicto que la excede, y lo que muchas veces decimos, casi dos Argentinas más en el océano, dos Argentinas más continentales sí. en el océano. O sea que un país que tiene 3/4 de su territorio marítimo y que sin embargo no se concibe como un país marítimo, bueno, ahí estamos diciendo mucho y ahí decimos esto de desanclar en términos geográficos. La otra dimensión es la temporal. Desanclar Malvinas. Estamos, como vos decís, cumpliendo 40 años de aquel conflicto bélico entre el 2 de abril y el 15 de junio, 14 de junio uh-huh. de 1982, pero al mismo tiempo estamos hablando de casi 2 siglos de un conflicto colonial, imperialista inclusive, que da cuenta de la usurpación de Malvinas el 2 y el 3 de enero de 1833, primero, digámoslo así, primero casi destruida la plaza, digamos, Malvinas, el enclave, si se quiere, Malvinas, o la colonia nacional, la colonia argentina, allí en Malvinas, por los Estados Unidos, cosa que en general pasamos por alto, sí. Y un año y unos días después finalmente es la usurpación definitiva por parte de Gran Bretaña por medio de la corbeta Clio, cosa que nuestras autoridades por entonces, y pienso en Manuel Moreno, hermano de el prócer Mariano Moreno, ya venía denunciando la complicidad norteamericana británica y por supuesto lo va a hacer después. Digo porque no me parece un elemento menor, no. Así como hablamos de lo temporal, también dar cuenta de la histórica y continuada asociación en materia de la usurpación de Estados Unidos y Gran Bretaña, cosa que por cierto se va a ver con mucha claridad también al momento de la guerra, y por supuesto que se va a ver en estos 40 años de posguerra, que me parece que todavía merecen ponerle un foco y un análisis bastante más delicado. ¿Cuáles fueron las políticas de la Argentina hasta 1982, hasta el 2 de abril de 1982, cuando se inicia la guerra? Y después, en todo caso, vemos cómo son las negociaciones desde la finalización de la guerra hasta acá. Desde la usurpación hasta la guerra, ¿cómo fue la política reivindicatoria de la soberanía de ese territorio por parte de la Argentina? Bueno, este sería un conteo bastante largo, sí, extenso. Sí, sí, sí. Abuelo de pájaro, digamos. Sí, sí, sí. Y merece dos clases, capaz. Pero lo primero que hay que decir es que Argentina jamás dejó de reclamar por su soberanía. Al menos, qué sé yo, en posiciones nacionales algo más dubitativas o débiles, nunca dejó de cumplir con las formalidades de reclamar donde corresponde o donde correspondía. Cuando era bilateral, estrictamente con Gran Bretaña o pidiendo alguna ayuda marginal, lo hacía. Cuando aparece Naciones Unidas como el foro, si se quiere, más destacado a partir de la segunda posguerra mundial, es allí. Siempre trató de reclamar al conflicto en las características que el conflicto verdaderamente tiene. Cuando se inicia el proceso de descolonización en Naciones Unidas en los años 60, un momento bastante álgido en cuanto a los procesos de descolonización, las luchas anticoloniales y demás, Argentina rápidamente ubica en el escenario de Naciones Unidas la cuestión Malvinas para que ser parte un poco de lo que ordenaba por entonces la resolución 1514, que básicamente convocaba de forma rápida y pacífica a descolonizar. Dicen, che, mira, acá está el caso Malvinas, acá está la cuestión Malvinas, hay que atenderla, y es un caso de lo que se quebró. Básicamente lo que dice la posición argentina, que después en su momento Naciones Unidas lo entiende como tal, es la unidad nacional, la unidad territorial, es un caso de fractura de integridad territorial. Y lo resalto porque el principal argumento británico siempre ha sido, y lo sigue siendo a la fecha con todos los maniqueos que nos podamos imaginar, el de la autodeterminación de los pueblos. Bien, ¿no? Sí. Ir a preguntarle a los Kelper, che, ¿ustedes qué quieren ser y qué van a hacer si son británicos? No hay mucha, ¿no? Sí. Así que Argentina siempre sostuvo esa posición. Sí. Por supuesto, con altibajos, con cambios, con momentos mayor calor en reclamo de soberanía y con momentos de otros acercamientos que priorizaron tener buenas relaciones, no solo con el Reino Unido, sino con las potencias y no solo con Estados Unidos, pero poniendo hacia adelante, en un horizonte difícil de dilucidar, la cuestión de la soberanía. Lo que se conoció por entonces, sobre todo entre... La resolución 2065 es de 1965, es como una gran victoria diplomática que tiene la Argentina, que reconoce allí un conflicto de soberanía, que las partes deben atenderlo, y que básicamente insta a sentarse a negociar, cosa que hasta 1965 no había sucedido, claro. No lo habían puesto a Gran Bretaña en ese lugar. Digo esto porque el periodo que se abre entre 1965 y la guerra, sí. A propósito de tu pregunta, bueno, es un momento donde se lo conoció más como de acuerdos prácticos, acuerdos de comunicación, acuerdos diplomáticos, que básicamente lo que decían era, bueno, vamos a preservar la discusión por la soberanía, y aparece una figura con mucha fuerza que era el de paraguas de soberanía, que venía del Tratado Antártico, pero mientras tanto mantenemos acercamientos. Bueno, Argentina hizo enormes esfuerzos con eso, ¿no? Con eso yo he sido algo crítico con ese tipo de acuerdos y acercamientos que se hicieron en los 60 y en los 70, porque los esfuerzos los hizo Argentina, lo que hizo Gran Bretaña fue dilatar las negociaciones para nunca hablar de la soberanía, pero en general ahí hay una posición que tiene bastante centralidad, que dice, bueno, todo se cortó con la guerra, esos acuerdos, esos acercamientos, asesoramiento en materia de educación y de salud, YPF, gas del Estado operando en Malvinas, vuelos, bueno, todas esas cuestiones que han sido importantes, que de alguna forma también fortalecieron la posición de los isleños, sin lugar a dudas, pero digo... Hay una que se corta eso con la guerra, pero hay un elemento que es central y que es central hasta nuestros días y que uno también puede ubicarlo como causas de la usurpación en el siglo XIX. Básicamente es que entre el 75 y el 76, con mucha fuerza, Gran Bretaña lleva adelante expediciones científicas, uno podría decir, para dar cuenta de la verdadera existencia de hidrocarburos. Exacto. En un contexto de crisis energética y crisis petrolera. Eso cambia absolutamente la discusión. Es imposible en adelante que Reino Unido, que en algunos sectores inclusive estaba barajando la posibilidad de establecer algún tipo de acuerdo que ya ponga en tensión la soberanía, en adelante eso no va a pasar más. Y debo decir que inclusive en el año 74 había habido quizás un acuerdo que sí discutía la soberanía, una suerte de condominio, de acuerdo de condominio, por entonces era un acuerdo secreto, entre la Cancillería Argentina del tercer gobierno de Perón, que inclusive es ofrecido por Gran Bretaña a la Argentina. Insisto, Gran Bretaña estaba discutiendo si efectivamente iban a continuar o no con lo que le suponía económica y geopolíticamente mantener el enclave en ese momento de crisis. Y después ese acuerdo de soberanía compartida no prospera. Hay un montón de interpretaciones sobre eso. Por supuesto que el 1 de julio del 74 mueve Perón y todo lo que en el país pasa, pero me parece que lo que completa ese análisis es que efectivamente ya se habían lanzado a encontrar zonas hidrocarburíferas fuertes por fuera de las áreas de la OPEP en un momento muy importante para estos temas. Claro. Y ahí viene el desembarco de las tropas argentinas, los 74 días de batalla. No vamos a profundizar sobre este tema porque ya lo hicimos o ya se está haciendo mucho por estos días. Sí me interesaba preguntarte, ¿realmente los militares argentinos pensaron que Estados Unidos iba a sumarse con el TIAR como para poder tener el apoyo y no finalmente, como sucedió, que Estados Unidos terminó declarándose en favor de Gran Bretaña? Bueno, sobre esto también hay como muchas interpretaciones. A mí me parece, o asumo quizás un poco más la hipótesis de que efectivamente Argentina no barajaba la posibilidad de guerra, más bien de una presión ya en términos militares, sobre la base de una sociedad que sí iba a ser movilizada, inclusive sentimentalmente, como lo es para la causa Malvinas, iba a responder y mucho, cosa que efectivamente sucedió, ¿no? Sí, y en un momento de crisis de distintas dimensiones de la dictadura. Pero la verdad es que la hipótesis de conflicto bélico, propiamente dicho, no lo barajaban. Sí, no solo porque hacían una mala lectura del TIAR, sino también porque hacían una lectura escasa de la relación británica-norteamericana. Y como siempre hizo Reino Unido, iba a priorizar la relación en la OTAN con Estados Unidos, con el Reino Unido, mucho más que el TIAR, porque el TIAR no solo que explota por los aires en... El TIAR, recordemos que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Exactamente. Sí. Que es un poco la protección de los países de la región ante una amenaza, ¿no? O un conflicto militar, una potencia extracontinental. Pero la verdad que, en definitiva, es un arco de protección que traza a Estados Unidos para sus propios intereses. De hecho, recordemos que cuando se crea toda esa institucionalidad de posguerra 45 en adelante, económica, financiera, pero también militar, como la propia OTAN, la OTAN es creada en el 49, años antes es creada el TIAR. Por supuesto que Estados Unidos quería proteger los intereses de la región. Sus intereses de la región. Sus intereses de la región, bien decís. Pero la verdad es que rápidamente, porque Estados Unidos siempre barajó tener ahí un enclave importante, geopolítico, sobre todo militar, y continuar un cerco de arcos de bases militares que, como siempre, custodian los bienes naturales. No hace falta más que ver el mapa de bases militares de la región, pero sobre todo el arco que entre las dos aguas de África y de América, o de Sudamérica, de alguna forma están ahí al pie del cañón de las zonas ricas, ¿no?, en bienes naturales. Me parece que no barajaba el conflicto en lo más mínimo. Bueno, cosa que efectivamente sucedió, porque lo cierto es que desde finales de abril el lugar donde se ubica Estados Unidos y lo que le provee en materia logística a Gran Bretaña es absolutamente definitivo. Se supone que les otorgaron la logística para buque General Belgrano. Sí, absolutamente. Sí. No, todo es un actor clave, digamos, pero fue un actor clave en la usurpación, lo ha sido históricamente en el saqueo y lo sigue siendo a la fecha. Cuando, de hecho, el año pasado, en los ejercicios militares conjuntos, que suceden siempre entre británicos y norteamericanos, a 500 kilómetros de nuestra Patagonia continental. Exacto. Ahí vamos a esa segunda etapa, porque se pierde la guerra, cae la dictadura, comienza el ciclo de gobiernos democráticos. Pero vamos a recordar esos aciagos días de la guerra con una edición de las voces, los sonidos, los discursos de esas jornadas. Lo que sigue es duro pero necesario. Es un resumen desde el inicio hasta el final de la contienda bélica. Hay muchos temas más que queremos hablar con vos, Luis, sobre Malvinas, sobre todo lo que pasó con los gobiernos democráticos tras la derrota militar y la caída de la dictadura. Así que te invito a que tomes un poco de agua, un poco de café y después seguimos hablando. Sí, por supuesto, con un gran gusto. En un rato entonces seguimos hablando con Luis Weiner, que es el coordinador del libro Malvinas en la Geopolítica de América Latina. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. 2 de abril de 1982. Islas Malvinas. 14 de junio de 1982. 74 días de locura bélica. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Para acompañar al excelentísimo señor presidente de la Nación, Teniente General Don Leopoldo Fortunato Galtieri. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Opinión en este momento. Solidario con la actitud del gobierno. Feliz, chocha, una alegría muy grande. Estoy muy feliz, orgullosa. ¿Qué le parece? No se imagina, ¿no? Más que las recuperamos por fin de cuántos años. Va, más en sí. Sobre lo que está ocurriendo me parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto. El Gobierno de la República Argentina hace saber que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico. La dotación del buque es de 1.042 hombres. Coincidente con el último ataque, la primer ministro Thatcher comunicó que se estaba bombardeando Malvinas. Aparentemente uno de los impactos del avión enemigo dio de lleno en una carpa repleta de soldados que estaban durmiendo. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Le hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todos los necesarios hasta que la guerra termine como va a terminar. Triunfan. Vamos a vencer. Continuamos con las 24 horas de las Malvinas Argentinas. Este espectáculo extraordinario que ATC ha puesto en pantalla a partir de las 20:30 del día de hoy y que estará ininterrumpidamente con ustedes hasta mañana domingo a las 20:30. Que hoy junto a todo el país lucha de una manera diferente, pero no menos válida, para ganar, acercando su dinero al Fondo Patriótico y las Malvinas. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 76. Número 77. Número 80. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 88. 92. Número 100. Asimismo, recuerda que en comunicados anteriores se informó que las Fuerzas Armadas Argentinas derribaron 9 aviones Sea Harrier. Fuerzas enemigas, 5 fragatas con impactos directos, 2 gravemente averiadas y 3 con averías diversas. 1 avión Sea Harrier abatido. Estas son las imágenes del Harrier derribado por la efectiva acción de los argentinos. Este fue el resultado de la respuesta al ataque británico. Esta fue una forma de decir, aquí estamos y no nos movemos. Es decir, que aproximadamente el 70% de las unidades navales enemigas intervinientes en este combate han quedado fuera de acción. Buenas noches, señores. Horas augurales para el país de los argentinos. Su Santidad el Papa Juan Pablo II partió hoy a las 22:37 hora de Roma, rumbo a Buenos Aires. Gracias, Juan Pablo. Bienvenido a nuestro hogar. se dude en buscar soluciones que salven la honorabilidad de ambas partes y restablezcan la paz. Inglaterra ha respondido a la real posibilidad de continuar con las negociaciones con la iniciación de un ataque a las islas, cuyas derivaciones son impredecibles, aunque sin duda sumamente cruentas. Puede establecerse con precisión que las fuerzas enemigas han logrado establecer una cabecera de playa del orden de aproximadamente 2.000 hombres. Se repite el ataque contra Puerto Argentino. Arribaron hundidos y o averiados una fragata hundida. Con el ánimo retemplado, patrulla del ejército argentino, poder de combate intacto. La tropa enemiga se retiró. Enemigo, fuera de acción. Y explosiones a bordo. 9 aviones Sea Harrier. Helicópteros enemigos. La voluntad de vencer. Su derrota sea tan aplastante. Una fragata incendiada y hundiendo. Con incendios. Con el ánimo retemplado. Las pérdidas sufridas. Enfrentándose en combate. Atacó e incendió a una fragata inglesa. Contestan nuestras baterías antiaéreas y se ve el refulgir de sus disparos en el aire. Un ruido que ahora se hace más intenso. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. En los 74 días que duró la guerra, fueron movilizados a las islas 23.000 uniformados. Murieron 649, de los cuales 323 eran tripulantes del crucero General Belgrano. De los enterrados en las islas como NN, el equipo de antropología forense identificó 115 cuerpos. Y no hay cifras oficiales sobre la cantidad de suicidios entre los veteranos, pero asociaciones que los nuclean estiman que fueron entre 350 y 500. De las muchas, muchísimas palabras expresadas por excombatientes, cerramos con las de Antonio Mancuso, del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de La Matanza. Él afirmó: la guerra fue un infierno en carne propia. No debería existir esa palabra en el diccionario. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Seguimos en Desde la Gente y continuamos nuestra charla con Luis Weiner. Él es el compilador del libro Malvinas en la geopolítica de América Latina. Es sociólogo, magíster en estudios latinoamericanos, doctor en ciencias sociales y titular de la cátedra Malvinas, una causa de nuestra América, en la Universidad Nacional de Burlingame. Ya hablamos de la historia de las islas antes de la guerra de 1982. Escuchamos un clip sobre los 74 días de la guerra y ahora queremos ver qué pasó con Malvinas en los casi 40 años de democracia, teniendo en cuenta que, según quien llega a la Casa Rosada, la política es una o es otra. Entonces ahora la pregunta para retomar la charla es, Luis, ¿en cuánto nos perjudica esa política pendular, según el gobierno que llegue, en la negociación de la soberanía de Malvinas? Sí, recuerdo no hace mucho cuando Evo Morales, por entonces presidente de Bolivia, decía que América Latina podía tener una posición de apoyo para con Argentina, para el reclamo de la soberanía sobre Malvinas, pero el problema es que a veces no lo tenía Argentina, era el gobierno de Macri. Claro. Bueno, eso ha sucedido, pero como uno dice eso, al mismo tiempo tiene que decir que, insisto, nunca dejó de plantear el tema en los foros internacionales, al menos poner un renglón formal, ¿no? Con claro. Eso nunca dejó de cumplir, porque la verdad ningún gobierno puede hacerlo. En la Argentina ningún gobierno puede decir no nos interesa la causa Malvinas una vez que son gobierno. Pueden, por supuesto, embarrar la cancha, pueden hacer acuerdos como lo hizo los acuerdos de Madrid de Menem de los años 90, los acuerdos de Foradori y Duncan de septiembre del 2016 de Macri. Pero lo que sucede en la posguerra es que me parece súper interesante tratar de reponer eso, hacer ese ejercicio, porque la verdad que Malvinas es llave explicativa de la política exterior de la democracia argentina, como pocas cosas, ¿no? Por supuesto que es la principal causa de soberanía, pero el gobierno de Alfonsín, primero hay que decir que el fin de la guerra es un parteaguas en la historia argentina. Y si en las ciencias sociales se ha estudiado con mucha insistencia y se lo sigue haciendo sus transiciones democráticas, bueno, la Argentina está atravesada por el fin del conflicto bélico, el lugar que va a ocupar allí la derrota y un pueblo movilizado que se siente defraudado. Inclusive yo soy de quienes dicen que el nunca más es mucho más amplio que al fin el fin se quiere o denunciar todo lo que sucedió en la dictadura, sino que también Malvinas recorre un poco ese elemento central, ordenador, político, cultural, que es el nunca más, porque también es el nunca más a no solo al conflicto, sino casi que una sociedad que no quiere saber nada de lo que sucedió allí, dar vuelta a la página, y hay un trauma que perdura. Me atrevo a tironear un poco del concepto, pero el gobierno de Alfonsín tiene también una política bastante cuestionable en algún punto, que es darle muy poca cobertura a los veteranos o excombatientes, quizás el momento de mayor desmalvinización en ese sentido, casi no querer hablar del tema. Pero al menos en la primera parte del gobierno, Alfonsín tiene como una posición bastante clara y rescatable, que es un poco lo que decíamos recién. Miren, los acuerdos de los años 60 y 70 no sirvieron para nada. Lo único que hicieron es congelar la discusión sobre la soberanía. Él tiene una fantasía que bueno, es importante que los Estados Unidos apoyen la posición argentina para volver a tener relaciones que se cortan con la guerra con Gran Bretaña. Y bueno, y por supuesto que recibe todo tipo de presiones. Esto de decirle a Argentina, bueno, llegado el caso, porque hay videos inclusive muy interesantes, llegado el caso que el gobierno norteamericano apoya a la Argentina, bueno, ¿a dónde se ubicaría Argentina en determinados conflictos? Por ejemplo, el de Nicaragua por entonces. Pero sin embargo, en ese sentido, intenta tener una posición que vuelva a discutir la soberanía. Después, como buena parte de las cosas durante el gobierno de Alfonsín, se van a ir licuando y diluyendo, e inclusive va a abandonar esa posición. Por supuesto que con la llegada del menemismo y con todo lo que implica la política de seducción. Seducción en el marco de la matriz neoliberal, en América Latina y en Argentina y demás, y Malvinas no está exento de eso. Se caen como, o sea, al decir que es el fin de los grandes relatos, de las cuestiones épicas, las grandes narrativas revolucionarias o de transformación, o inclusive la idea de soberanía, bueno, por supuesto que Malvinas cae allí, digámoslo así, y se va a desarrollar toda esa política de seducción. Y nuevamente Menem va a ser muy taxativo con eso, va a decir aquello que en los años 70 era una figura medio simbólica de del paraguas de soberanía, como lo hablábamos hace un ratito. No discutir la soberanía, por lo menos por un tiempo, mientras tengamos relaciones cordiales con las potencias. Él va a decir, la figura que ordena nuestra política exterior para el caso de Malvinas es el paraguas de soberanía. Y ahí viene todo lo que se ha conocido como los acuerdos de Madrid de principios de los años 90 y mediados, donde lo que hace el gobierno argentino es conceder de hecho un poco lo que Gran Bretaña ya venía haciendo, toda su avanzada ilegal, unilateral, en materia inclusive de rondas de licencias para exploración de hidrocarburos, en materia de expandir su control ya de las dos islas hacia primero 150 millas, después 200 millas, absolutamente ilegal. Y bueno, y por supuesto es el momento donde se desarrolla con mucha fuerza todo el negocio de la pesca, y es donde van a aparecer también esas grandes ciudades iluminadas que uno puede ver con el GUL, que claro, ¿no?, que tiene que ver fundamentalmente con esos buques poteros, de las grandes embarcaciones, sobre todo en relación a la pesca del calamar, que iluminan casi que grandes ciudades en el océano, y cuando uno mira esos mapas nocturnos, es la zona más iluminada, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Es terrible. Bueno, el menemismo legitima absolutamente toda esa depredación, Y en términos más concretos, si se quiere más llanos, la política de seducción, que bueno, como recordamos, llegaba a mandar cartas navideñas a los isleños, los ositos Winnie Pooh, mostrando lo amistoso que éramos, lo que somos los argentinos y las argentinas. Bueno, poco a tono con la política exterior por entonces, absolutamente subordinada a los Estados Unidos. Argentina, de hecho, es desde esos años es aliado extra OTAN, digamos, ¿no? Donde la base militar más importante del Atlántico Sur de la OTAN es la de Malvinas, ¿no? Claro. Y Argentina pasa a ser aliado extra OTAN, lo cual lo habilita para todo tipo de ejercicios militares, de cooperación en materia militar con la potencia, no solo invasora, sino agresora permanentemente. Pero después, en 1999, bueno, el menemato se retira del gobierno, y además pasa algo muy particular en Venezuela, que aparece un señor que se llama Hugo Chávez, que cambia el escenario en América Latina. ¿Y qué pasa con ese cambio de escenario en Malvinas, o para con Malvinas? Bueno, ahí un poco volvemos a la introducción y en lo que vos leías. Claro, otras dos clases. En un comienzo, no, y que además son otras dos clases, por supuesto, sobre todo porque es un tema hiper interesante, la verdad. Ahí es un poco como más conmovedor el tema en el buen sentido. Es todo lo que sucede ya en esto que planteamos de causa regional. Malvinas efectivamente recobra su sustancia, que es una causa nacional, porque regional, latinoamericana, porque están allí en juego los bienes naturales del continente, está la militarización del continente. Perdón, ahí tuviste un fallido y no, porque dijiste, bueno, sí, no nacional, sí, sino regional. Sí. ¿Por qué? Porque la importancia de esta etapa es que deja de ser nacional para pasar a ser una causa regional. Sí, sí, sí. Y eso no es solo una cuestión romántica o un mero juego de palabras. Argentina, y vos lo leías hace un ratito, Argentina por primera vez no solo que va a plantear por la soberanía, que además era novedoso porque no se venía planteando la soberanía como primer momento de la discusión. Eso que ocurre aquel septiembre del 2003, donde el cerco diplomático de Cancillería, cuando Néstor Kirchner tiene un encuentro con Tony Blair, apelando a todas las formalidades y a todos los cuidados, y al paraguas de soberanía le dice, bueno, lo que se estila es que el tema de soberanía con el primer ministro británico no se habla. Y esa histórica etapa del por entonces tan querido Página 12, que están ahí dándose la mano, Kirchner y Blair, y Néstor diciéndole, bueno, vamos a hablar de la soberanía de Malvinas. Entonces, ahí tenés como una política de firmeza bilateral clara. Uh-huh. Primero, recuperar una política de firmeza y hablar de soberanía es fundamental. Después, que sea bilateral es totalmente fundamental, porque la política de los 90 era volver a sumar a la mesa a otro actor, que son los kelpers, y que le da entidad a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Claro. Si le vamos a preguntar a ellos qué quieren, cuáles son sus deseos, cosa que cuestiona inclusive Naciones Unidas, bueno, le damos lugar a los kelpers. Entonces, Argentina vuelve a reponer una política de firmeza bilateral, Reino Unido y la Argentina. Y sobre todo, hay dos elementos más también que caracterizan esta cuestión, es que es Malvinas es concebido como una causa regional. Hay algo que antecede a cualquier diagnóstico o caracterización, que es los temas de soberanía a la región los debe plantear en materia de unidad latinoamericana, y ahí uno puede leer una serie de intercambios entre las cancillerías, Argentina, Brasil, Venezuela sobre todo, donde esa es la posición que se va a ver reflejada luego en el aquel noviembre del 2005 y el no al ALCA. Pero también También Malvinas pasa a ser, se la ha escuchado decir muchas veces a Cristina, están militarizando el Atlántico Sur una vez más, denle una oportunidad a la paz y demás. Bueno, es la denuncia que necesariamente depredación va de la mano de militarización y de ampliar el control militar en la zona, cosa que no dejó de suceder hasta entonces, y donde Argentina ahí tiene una posición más firme que trata de hacerla válida por de todas las formas posibles, con el apoyo de los países del África en su totalidad, por supuesto que en contexto se quiere de emergencia de otras potencias, hoy un contexto mucho más consolidado, pero por entonces allí estaba en tono de emergencia el acompañamiento de China y de Rusia y por supuesto de todos los países de la región, que insisto, no es una mera enunciación romántica de la idea que tanto nos gusta de patria grande, sino hay cuestiones como bastante taxativas, claras, que es no permitir amarrar buques que vienen de Malvinas en la costa sudamericana. UNASUR es muy fuerte en eso. Sí. Acompañar las sanciones por parte de la Argentina en materia de exploración de hidrocarburos. Entonces, suceden esas cuestiones. Y además, si algo discuten con mucha vehemencia, sobre todo CELAC, es que estas son causas de la región, que son acompañadas por todos, que están al mismo tiempo cuando se defiende Malvinas, también es una cuestión de inclusive hasta de pragmatismo, que es, bueno, sí, es el presal de Brasil, es el petróleo venezolano, ¿no? Es el litio. Bueno, el Atlántico Sur. También. Y ahí es ese subtítulo del libro, ¿no? De la causa regional a la recomposición neocolonial, porque después de esa etapa, la cual pasamos muy rápidamente, viene la recomposición neocolonial también en el subcontinente, no solo en la Argentina. ¿Y qué pasa con Malvinas? Ya nos diste unos títulos hace un ratito, pero ¿qué pasa con Malvinas, la soberanía, en la etapa del gobierno de Macri? Bueno, sí, ahí ese libro un poco lo empezamos a diagramar. Casi cuando se inicia el gobierno de Macri, ver qué dimensiones queríamos atender, qué estaba pasando con esto de Malvinas como causa regional. De absoluta avanzada en esa clave, a mí me pareció siempre que, por supuesto, restauración conservadora o neoliberales para la historia tan fatal de nuestra región es poco, ¿no? Y sí. que la idea de lo neocolonial le da otra entidad, y sobre todo para las causas de soberanía. Bueno, el gobierno de Macri inclusive es como muy, muy contundente y muy claro, no deja dudas de entrada. La por entonces canciller Susana Malcorra. Claro, porque Cancillería tiene muy en claro los recorridos en materia de política exterior, más para un caso como Malvinas, y tienen claro qué pasó en los 70, en los 80, en los 90 y en la etapa kirchnerista. E inmediatamente yo me recuerdo Susana Malcorra planteando, bueno, la cuestión de la soberanía, en esta idea de si prima discutir la soberanía o si prima acuerdos amistosos con las grandes potencias, acuerdos prácticos, comerciales, de comunicación, como se han llamado en distintas ocasiones, ¿qué prima? El gobierno de Macri planteaba un 20% para la cuestión de soberanía en el tiempo que eso pueda suceder. Vuelve a hablar del tan mentado paraguas de soberanía, y en todo caso el 80 es volver a colocar a la Argentina en el mundo, ¿no? Si habremos escuchado en eso. Bueno, de nuevo, sí. Malvinas nunca está exento de estas cosas. Claro. Y después, muy, muy rápidamente, así como... hoy es 2 de abril, pero la fecha del 2 de abril para la Argentina está muy asociada al 24 de marzo. Ajá, sí. Pasaron hace unos días el 24 de marzo, y recordemos que con todo lo que eso significa y todo lo que moviliza muchos sentidos, daría para largo ubicar también a Malvinas en esa clave, aquellas plazas en contra de la dictadura que rápidamente casi que se transforman en las plazas de Abril y de Galtieri, pero eso da para largo. Pero recordemos que el 24 de marzo de 2016, el primer 24 de marzo del macrismo, se da esa visita de Obama, que además estaba pensada que iba a ser en la ESMA, que finalmente por la movilización de las organizaciones, de los organismos de derechos humanos, entre otros, eso no sucede y ocurre allí en Bariloche. No sé si te acordás, Obama y Macri ahí en una exhibición de tango. Pero bueno, se discuten con mucha fuerza estos temas también, sobre todo la instalación de bases militares, en la letra chica de aquello. Me acuerdo que por entonces estábamos tratando de dilucidar qué pasaba y estaba la cuestión de inclusive colocar una base militar más allí en la Patagonia Sur, continental, además de otras, ¿no? Pero después allí se establecen un poco las primeras líneas de lo que después va a ser el acuerdo Foradori-Duncan. Carlos Foradori, vicecanciller por entonces de la Argentina, Duncan la parte británica, de lo que se conoció como el macrismo, decía, no, es apenas una hoja de ruta, ¿no? Y es importante igual recuperar esa discusión para estos tiempos, ¿no? El gobierno quizás debería ser algo más vehemente en la mirada crítica que hemos tenido sobre aquellos acuerdos, ¿no? Sí. Porque no eran una hoja de ruta, eran unos acuerdos de cooperación y que además se pusieron en acto, ¿no? Esos acuerdos se firman el 13 de septiembre del 2016, que cuando lo lees un poquito, digamos, en clave geopolítica, inclusive jurídica o en clave de cancillería, está claro que es un acuerdo redactado por la Cancillería Británica, todo el lenguaje que utiliza. Pero aquel párrafo más saliente que dicen las partes acuerdan remover los obstáculos que impidan o que no hagan posible la exploración o explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur, que ya nos ponía un poco en alerta. Bueno, la pregunta era, ¿qué es eso, che? ¿De qué está hablando con remover los obstáculos? Bueno, los obstáculos son los que hablábamos recién, ¿no? Claro. Las sanciones, impedir, claro, básicamente, claro, hacerle dificultosa la administración del enclave colonial al Reino Unido y a Estados Unidos, porque es una base de la OTAN, ¿no? Que tanto se habla en estos tiempos de la OTAN, ¿no? Continuar con esa situación colonial y con sus límites o no, Argentina y América Latina hicieron eso por entonces. Remover los obstáculos además está asociado a lo que tantas veces el neoliberalismo nos dice, bueno, tener seguridades jurídicas, sobre todo para, claro, explotar esos hidrocarburos que requieren básicamente que no quiero hablar mal, pero digo que nadie joda, ¿no? Exacto, hable todo lo mal que, bueno, sea necesario. No lo estoy haciendo, sabés que no lo estoy haciendo. Entonces, un poco es eso, pero que además se puso en funcionamiento, eso es lo que hay que decir, claro, no es que quedó en una mera hoja de ruta. Claro. Siempre me pregunto cuando escucho de esta cooperación, ¿cuál es el beneficio nuestro? Porque está clarísimo cuál es el beneficio de ellos. Ninguno. Volver a colocar según su expectativa o según los lineamientos que le bajan del Departamento de Estado, básicamente es volver a colocar a Argentina en el mundo y, claro, y volver a subordinarse, entregar la defensa, básicamente, rediscutir la seguridad interior, cosa que sucedió con mucha claridad en el gobierno de Macri. Y bueno, insisto, a la luz de estos tiempos, lo importante que es seguir teniendo conciencia de que Malvinas es un enclave militar, posiblemente no, el más importante que la OTAN tiene en el Atlántico Sur, que hay más población militar que civil en Malvinas, que el gran argumento británico que es la autodeterminación, en este caso de los isleños. Nosotros tenemos una base enorme con gran capacidad militar, inclusive nuclear en nuestra Patagonia marítima, y que la población, ¿no? Porque está bien hablar de población y no de pueblo, es un instrumento para mantener esa situación. Claro. Porque en otros enclaves coloniales, digamos, no hay población. Claro. Acá lo hay. Eso te permite inclusive también fragmentar la política de control, porque están las Georgia, las Sandwiches, las Orcas, claro, y por supuesto toda la perspectiva hacia la Antártida. Pero tener población en Malvinas, tener como instrumento a 2.000 isleños, que vos ves que en los últimos 100 años no cambió el número, claro, terrible, no es más que bueno, ¿no? Como dicen un libro muy importante de Ana Pastorino, hay ahí una fachada de colonialismo del siglo XXI, es la estrategia del Imperio Británico para mantener ese enclave en nuestro Atlántico Sur. A quien estábamos escuchando es a Luis Weiner, sociólogo, titular de la cátedra Malvinas, una causa de nuestra América en la Universidad Nacional de Burlingame. Está clarísimo por qué lo invitamos en el día de hoy, porque se haga un montonazo de Malvinas. Y te digo a vos y nos digo a nosotros que estaría buenísimo retomar el tema Malvinas, más allá de que se cumplan 40 años de una guerra, o 10, o 15, o 20 de un tratado o del otro, porque tendría que ser un tema presente y no esperar a las efemérides para poder hablar de Malvinas. Así que si te parece, te comprometemos a que en cualquier momento sigamos hablando de Malvinas. Bueno, asumimos el compromiso con un gran, no solo un gran gusto y placer, sino sobre todo con la conciencia de que es necesario. Exactamente. Bueno, el libro es Malvinas en la geopolítica de América Latina, de causa regional a recomposición neocolonial. El coordinador es Luis Weiner. Hay un montón de autores, autoras que no nombramos, y está editado por Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación. Muchas gracias, Luis. Un gran placer. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500. Desde la gente, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Mariana, mirá el reloj. Ya estamos terminando. No nos queda nada, Mariana. Voló. No nos queda nada. Pero queríamos despedirnos y hacer una mínima mención de un personaje muy grande que nos dejó esta semana. Así es. El domingo pasado nos llegó la noticia del comienzo de la gira eterna de este señor monologuista y de una verborragia imposible, inimitable, que tenía 82 años y que se llamaba Enrique Pinti. No admiten los políticos, mira que va a admitir un militar, que el militar no ha nacido para admitir ni su propia derrota. Nada admite un militar. Y los nuestros, menos que nadie. Trajimos el orden, pusimos el orden. ¿De qué manera? Matando, masacrando, reventando, jodiendo, torturando, quedándose en el poder mucho más tiempo del que habían prometido. Y por cierto, cagándose en la Constitución Nacional, decretando estado de sitio que duraban 6, 7, 8 años, lo que se le cantaba al culo, y haciendo negociados igual que cualquiera. Robando y afanando igual o peor que cualquiera, como lo siguen comprobando las investigaciones que el último proceso militar está arrojando, entre ellas esa lista infernal de morosos que se robó medio país y que fue casualmente la época de los militares donde pudieron concretar semejante despojo. Y por supuesto, claro, bueno, no lo van a admitir nunca. Y la única vez que se los requirió como militares hicieron el desastre de las Malvinas. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. ¿Y por qué no estaban preparados? Porque se pasaron más de la mitad del siglo XX ocupando casas de gobierno, ocupando congresos, que no es para lo que el pueblo les paga. Y por supuesto, digo sobre Pinti que en el escenario era de esos personajes que crecen, que se parecen a encantadores de serpientes. Dicen que era un tipo muy solidario, muy buen compañero de trabajo, que nunca se la creyó, que cuando iba a las filmaciones de películas nunca pedía nada especial. Digo yo que muchas veces su discurso sobre un escenario era durísimo, pero que toda esa crítica se diluía cuando se sentaba a almorzar con la señora Mirta Legrand o cuando estaba en el living de la diva de los teléfonos, en el living de Susana. Como que toda esa mirada sobre el poder, en estos casos, se le nublaba un poco. Pero bueno, era un grande, era enorme. Y nadie de los contemporáneos le llega ni a los talones. ¿Por qué digo esto? Me hubiese encantado que esa dureza la tuviese en todos lados. Sí, entiendo. Pero seguramente si la tenía, no le invitaban a esos livings y a esas mesas a almorzar. Capaz que por eso se cuidaba. Bueno, nos vamos con un clásico de Pinti. A ver cuál. Quedan los artistas. Claro que sí. ¿Será entonces hasta la semana que viene? Dale, hasta el sábado que viene. Un abrazo grande. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista. Las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas. Pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas. Pasan los mecenas, pasan los censores, pasan hipócritas y moralistas. Tiempos peores, tiempos mejores, quedan los artistas. Si no fuera por Homero y por ese Partenón, ¿quién sabría algo de Grecia y su civilización? Roma sigue siendo Roma, aunque la quemó Nerón.